Cuando se acabó el whisky nos quitamos la ropa. Yo sé que yo estaba loco, baby, tú estabas loca. La noche tenía más estrellas que el escudo del Boca. Dijiste que tenía frío y te enganchaste mi chaqueta nocta. Todavía tengo fe, aunque tu número no lo grabé. Yo me pondría pa' ti, yo te sería fiel. No nos mintamos que queremos volver. No, a ver, me acuerdo que tu boca era rosada como rosé. Esa noche no fue fácil, por ti gocé. Bebé, te estoy pensando y te quiero ver otra vez. Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual. Bellaqueo flow las noches de San Juan. Hicimos cosas que ni puedo mencionar. Baby, contigo es que yo me quiero enfocar. Ella es la número uno en mi ranking. Tengo la vida de lo que hicimos en el parking. De todos los hombres se está haciendo fasting. Y dijo que conmigo sube una foto en el camping. Todavía tengo fe, aunque tu número no lo grabé. Yo me pondría pa' ti, yo te sería fiel. No nos mintamos que queremos volver. No, a ver, me acuerdo que esa noche no fue fácil, por ti gocé. Bebé, te estoy pensando y te quiero ver otra vez. Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual.